Bueno, ¿cómo estás, Ale? Estamos desde el sindicato, soy Natalia Nassif, soy la prosecretaria de Género y Derechos Humanos. Estamos acá a punto de comenzar la marcha de este 25 de noviembre. Muy emocionadas porque, bueno, venimos proponiendo con las compañeras desde hace un año el acompañamiento a todas las trabajadoras de la educación que están en situación de violencia. Y vemos que con nosotras van a marchar varias, que hemos hecho acompañamientos este año, que han sido casi 300 compañeras. Casi me da piel de gallina pensarlo, porque es una compañera en situación de violencia casi por día. Entonces no nos alegra la cifra, pero sí de alguna manera ponemos el corazón en los acompañamientos. Así que esas 300 compañeras hoy día las tenemos acá presentes. Y bueno, nada, también comentar y agregar y denunciar que el ítem aula para nosotras es un ítem de presentismo que violenta a las mujeres, es un ítem misógino y violento, porque somos las que hacemos la doble y la triple jornada laboral de estudio, de cuidado y de trabajo, además asalariado. Así que ese presentismo no hace más que venir a violentarnos y a quitarnos derechos, ya que no podemos capacitarnos sin que nos descuenten, no podemos enfermarnos, ni nuestros hijos se pueden enfermar sin tener que estar sujetas a ese descuento del ítem. Gracias.